Hola Constanza, ¿cómo estás? Buen día. Acá Agustín desde Capilla del Monte, desde una radio Muchas Voces, para consultarte porque hoy vimos que hay un importante taller de edición de Wikipedia, que es una, digamos, uno de los espacios más colaborativos de mayor crecimiento en la red, pero que a veces lo que nos pasa a los usuarios, a las usuarias, es la dificultad para poder editar, digamos, que a veces uno siente que le da un poco de miedo en respecto de otras tecnologías. Queríamos preguntarte más o menos de qué va el taller, cómo lo están planteando y cuál es la importancia de este taller. Hola, sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por llamarnos y por contactarnos. Nos encanta poder, digamos, invitar siempre a más gente a sumarse, que Córdoba se sume a colaborar con Wikipedia y a sumar también un poco del patrimonio y la cultura local. Como bien decías, la idea del taller o de estos talleres virtuales que estamos tratando de hacer cada 15 días es acompañar a aquellas personas que están curioseando a través de Wikipedia y que no saben bien cómo hacer para sumarse y sumar contenido, ¿no? Muchas veces usamos Wikipedia como lectores y encontramos algunos errores, algunas fallas, y siempre decimos hay una curiosidad ahí que tenemos que resolver y hacer ese clic en editar para poder, digamos, arreglar esos errores y entender que Wikipedia la hacemos entre todos y todas y que podemos participar, que las puertas siempre están abiertas. Pero como bien decís, hay mucho miedo, a veces hay mucha incertidumbre y no se sabe bien por dónde empezar, así que la idea de estos talleres es un poco esa, ¿no? Acompañarlos, enseñarles cuáles son los espacios dentro de la wiki, decirles que todos y todas podemos editar, pero eso no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa. Eso también es algo importante, que vayamos aprendiendo cuáles son las reglas de Wikipedia, cuáles son las reglas que nos propone para construir conocimiento de forma colaborativa. Y súper importante es que necesitamos sumar más voces, ¿no? Porque Wikipedia es construida, como bien decías, colaborativamente. ¿Y qué pasa cuando no tenemos colaboradores sumando nuevas perspectivas, nuevas visiones? Bueno, nos pasa que tenemos una información sesgada o una información incompleta. Entonces, para nosotros es súper importante poder llegar a nuevos espacios, poder incorporar editores que vengan a sumar historias locales, que vengan a sumar cultura local a la enciclopedia que consumen millones de personas diariamente, ¿no? Entonces, un poco por ese lado va el taller, mostrarles cómo dar sus primeros pasos en Wikipedia, que se sientan acompañados, que tengan a alguien de referencia con quien puedan resolver dudas y animarnos a que sigan sumando información. Constanza, una de las cuestiones que se escucha, por decir, en la calle es que Wikipedia tiene información incorrecta. Y vos recién decías la importancia de sumar editores, ¿no? Y hay una cuestión que tiene que ver con la veracidad de los contenidos, que para mucha gente es, de, por ejemplo, de confianza decir, bueno, si está en Espasacalpe es la verdad y si está en Wikipedia puede ser mentira. Sin embargo, hemos conocido, digamos, muchas experiencias en Wikipedia de que la Wikipedia ha aportado incluso información mucho más verídica, incluso sobre conflictos, sobre cuestiones, digamos, en disputa, que sabíamos que había ciertos lobbies de gente que en la Espasacalpe, para poner un ejemplo, contaban una historia sobre una guerra, mientras que la Wikipedia tenía la información de usuarios, usuarias, que decían cómo había sido la situación, ¿no? ¿Cómo responden ustedes, digamos, a esta sensación de verdad o contenido falso dentro de la Wikipedia? Bueno, gran pregunta. Primero y principal, siempre que nos preguntan, ¿Wikipedia es una fuente de información confiable? Y nosotros decimos no. No es una fuente de información confiable, es una fuente de información verificable. Y ahí ya tenemos como un gran punto de importancia, ¿no? Porque a lo que nos invita Wikipedia es a ser también lectores críticos, a poder chequear que la información que estamos consumiendo sepamos de dónde sale. Y eso es algo que para mí aporta un valor súper interesante en el sentido de cuestionarnos un poco de dónde viene el contenido que consumimos, ¿no? Nos preguntamos muchas veces, bueno, ¿quién escribió determinada enciclopedia o quién está detrás de determinada nota? sea, si hay algo que creo que ya en el siglo XXI tenemos bastante aceitado, es que no hay una única verdad, no existe la objetividad ni la neutralidad, es total. Entonces, todos escribimos desde una postura, tenemos un trasfondo cultural que nos determina. Entonces, en ese sentido, lo que propone Wikipedia no es una visión de neutralidad a la vieja usanza de no podemos de poner un solo punto de vista y ser objetivo, sino que todo lo contrario. Lo que hace Wikipedia es intentar manifestar esa oposición, manifestar el conflicto. Entonces, si entramos a artículos donde sabemos que la sociedad no tiene una única forma de ver ese acontecimiento o ese hecho de agenda que está ocurriendo, lo que propone Wikipedia es, bueno, poner sobre la mesa todos los puntos de vista mayoritarios sobre el tema. Entonces, por ejemplo, si entran al conflicto de las papeleras entre Argentina y Uruguay, van a poder ver un artículo que dice, este artículo no tiene un punto de vista neutral, o no hay un equilibrio, o no se llegó a, digamos, a poner una única versión. ¿Por qué? Porque hay muchas perspectivas en conflicto sobre este tema, y eso también es parte del conocimiento, ¿no? Saber que no hay una sola historia, no hay una sola verdad, sino que la verdad la vamos construyendo y los relatos también van cambiando y van tomando nuevas perspectivas, y eso creo que es lo interesante de Wikipedia, ¿no? Que es siempre un organismo viviente que va mutando y se va reconstruyendo a partir de poder incorporar pluralidad de voces, y eso para mí es como la gran potencialidad, ¿no? Y por eso también es súper interesante que cuanto más voces se sumen, mayor va a ser el contenido y de mayor calidad que consumamos cuando leemos la enciclopedia. No sé si contesté tu pregunta porque me fui por las ramas un poco. Sí, perfecto. Estamos conversando con Constanza Verón de Wikimedia Argentina, porque hoy va a haber una jornada para poder aprender a editar la Wikipedia y poder cargarle contenido, por decir, a la Wikipedia, que es la enciclopedia libre de colaboración mutua, digamos, entre los usuarios, entre todos los ciudadanos. Constanza, hay una cuestión que vos hablabas recién, que es la importancia de la colaboración, y me gustaría si te podías referir a la licencia que trabaja en Wikipedia, digamos, con la que Wikipedia trabaja, porque una de las cuestiones que han surgido, sobre todo en este tiempo de cuarentena, es, bueno, ¿qué hacemos con los contenidos, no? Si los podemos publicar, no los podemos publicar. Soy docente, por ejemplo, y necesito compartirle a los estudiantes cierta información. ¿Tengo permiso, no tengo permiso? ¿Me van a llevar preso de alguna manera por haber compartido información? ¿Cómo trabaja Wikipedia en este sentido? Bien, súper importante esta pregunta en tiempos de cuarentena, donde necesitamos circular información y a veces sin querer queriendo terminamos infringiendo las normas de copyright y compartiendo cosas que no podemos. Bueno, Wikipedia un poco apuesta a que el conocimiento sea libre, abierto y accesible para todos y todas, y para todos. Entonces, en este sentido, las licencias que utiliza son licencias abiertas, son licencias Creative Commons 3.0 para Wikipedia, y en Wikimedia Commons, que ahora les voy a hacer como un pequeño llamado ahí, también tenemos licencias desde 3.0 hasta 4.0, también hay de dominio público y demás, pero sí, lo importante es que toda la información que ustedes ven en Wikipedia puede ser reutilizada por cualquier persona. La pueden bajar, la pueden imprimir, lo único que se pide es que se cite la autoría. Dentro de Wikipedia está la forma que te explica cómo citar el artículo que estás usando. Y también lo que es sumamente importante es que todas las imágenes que ustedes ven dentro de Wikipedia también tienen licencias libres. Y esto implica que si alguno de ustedes necesita una imagen para un libro, una publicación, un artículo que quiere escribir y necesita poder ilustrarlo, bueno, dentro de Wikimedia Commons va a poder encontrar un repositorio audiovisual lleno de imágenes y de videos y de audios con licencias libres que le van a permitir a ustedes usar esas imágenes con y lo único que se pide para el uso de estas imágenes es que se cita el autor y la licencia correspondiente. Así que es un banco, un repositorio de información sumamente interesante para que lo tengan en cuenta. Y después aprovecho para recursos para recursos educativos dentro de Wikimedia Argentina se generó un espacio también para que se llama recursosabiertos.wikimedia.org.ar, donde estamos tomando recursos que nos comparten los docentes que quieren compartir y abrir en estos momentos de cuarentena, porque saben lo importante que son empezar a compartir y a colaborar y a hacer circular recursos para estos nuevos tiempos. Buenísimo. O sea, recursos abiertos, ¿cómo es la página, Constanza? Es recursosabiertos.wikimedia.org.ar. Ahí van a poder encontrar planificaciones, pero también cosas para que tienen que ver con el mundo colaborativo, la cultura libre. Hay Wikimedia Argentina en su momento hizo también con la red PEA un archivo, se llama el archivo en el aula, donde compartimos el archivo que está en Wikimedia Commons y damos como tips para usarlos en el aula con fuentes de información de los archivos de Buenos Aires. Así que creo que en este caso eran todos de Buenos Aires, no sé si había alguno también del interior. Pero bueno, fue como un primer pantallazo de lo que se podía trabajar. Perfecto, bueno, muchas gracias. Para repasar entonces, hoy 17 horas va a haber una jornada que organiza Wikipedia, digamos, de lo que sería la enciclopedia libre. Y la jornada va a estar centrada en que las personas que queremos colaborar con la Wikipedia, con contenido, podamos por lo menos destrabar algunas cositas que nos dan a veces un poco de miedo, de decir, bueno, ¿cómo haría yo para editar cierto contenido? ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Cómo guardo? ¿Cómo tengo una cuenta de usuario? Eso, ¿algo en especial sería esa jornada, además de lo que dije? Exactamente, sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias por atendernos. Bueno, esperamos que la jornada sea todo un éxito hoy, pero también que pueda haber otras jornadas en las que podamos seguir editando contenido. Y acá, desde las Sierras de Córdoba, también con ganas de poder cargarle contenido a la Wikipedia para contar de nuestra localidad lo que está sucediendo en la localidad misma. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes por la charla y, bueno, espero que se animen, que se sumen fines de este taller a los próximos que vamos a seguir dando. Y diversificar Wikipedia, que es lo más importante. Gracias. Estábamos en comunicación con Constanza de Wikipedia Argentina sobre el taller que va a haber hoy. Un abrazo.